Con Cutis, protege tu piel de factores externos. 50% en segunda unidad de protectores solares en todas las tiendas físicas y en www.cutis.com.co. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Las 10 de la mañana, 10 un minuto en la X96.5. Buenos días de nuevo. Los saludo a los que por ahí apenas están conectándose con nosotros en este fin de semana. Muchos se levantan tardecito, otros ya desde temprano están en sus diferentes labores. Otros madrugan a hacer actividad física, pero todos conectados con nosotros 24/7 con la X96.5 en Cali Más Música. Aquí estamos cumpliendo nuestra cita, regresando al presente musical, dejando atrás este fantástico viaje por el mundo de los clásicos, con los Archivos X, que nos acompañan todos los fines de semana. Y bueno, saben que entre semana también, de 10 a 11 de la mañana, tenemos esa hora especial dedicada a este viaje fantástico por los clásicos. Saludando a todos los que se conectan con nosotros vía WhatsApp en el 318-860-9616 y que comienzan a reportarse por ahí a esta hora. Recuerden que pueden también hacer válido su voto por su artista favorito, su canción favorita de las 20 de la X, a través de esta línea 318-860-9616. Y también tendrán nuestro Twitter para votar y elegir sus canciones favoritas. Cada canción tendrá su momento, tendrá sus opciones de voto a través de arroba la X Cali Oficial. Nos siguen ya en arroba la X Cali Oficial. Háganlo ahora mismo. Hoy tendremos premios. Por acá tenemos arroba Jonet Yalanda, que nos dice buenos días, conectados como siempre, esperando las 20 más sonadas. Lo mejor, gracias. John, un abrazo y espero que estés listo también tú, como muchos oyentes, para participar por el premio que tenemos para ustedes hoy. Vamos a entregar varios bonos para que vayan y se consientan como ustedes se lo merecen. Corte de cabello, arreglo de barba, diseño de cejas, si así lo desean. Un tratamiento facial, también una limpieza facial en Elegant House, que es aquí en el norte de la ciudad, muy cerca a nuestro Radio Centro Todelar, en el barrio La Flora. Luego les daremos los detalles a los ganadores para que vengan y reclamen su premio y se pongan bonitos este fin de semana. Así es que lo único que tienen que hacer es estar conectados con nosotros, reportarse ya mismo a través de nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial, con el numeral Cali Escucha la X, y ahí en un ratito comenzamos a entregar estos premios. Vamos a entrar en materia entonces con nuestro conteo, recordando cuáles son las 5 canciones más importantes esta semana para la X96.5. En la posición número 5, los Imagine Dragons con Enemy. Posición número 4, Lato con Big Energy. En la casilla 3, Jack Harlow hace presencia en nuestro conteo con First Class. Posición número 2 esta semana le corresponde a Charlie Puth con Light Switch. Y como reina de nuestro conteo, As It Was de Harry Styles, era nuestro número 1 hace 8 días y hasta este momento. Veremos qué ocurre con estas 5 canciones en esta nueva edición de nuestro conteo, la edición número 25 para hoy 9 de julio del año 2022. Vamos a arrancar con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo y poco a poco vamos a ir llegando al número 1 en este fin de semana. Casillas 20, 19 y 18. CK, The Weeknd y Post Malone abren nuestro conteo en esta edición número 25. Love Won't Duty pierde 3 casillas esta semana, baja desde el lugar 17 a ocupar la última posición de nuestro conteo. Ahí está la casilla número 20, CK con Love Won't Duty. The Weeknd tiene un pequeño repunte con Take My Breath, sube de la posición 20 a la casilla 19 esta semana, completando su semana número 31 con nosotros. Casilla 19, Take My Breath, The Weeknd. Y en la casilla 18, completando este trío de artistas con los que iniciamos nuestro conteo, estará Post Malone, que se acompaña también de este canadiense The Weeknd para hacer esto que se llama One Right Now. Lleva 12 semanas en nuestro conteo y esta semana permanece allí, una semana más en la casilla 18. Permanece estable esta canción, One Right Now, con Post Malone y The Weeknd. Casillas 20, 19 y 18. Y ya mismo a través de nuestro Twitter, la posibilidad de que ustedes comiencen a votar por sus canciones favoritas con nuestra encuesta que se abre ahora mismo. Número 20. My baby, my Valentine. Yeah, now you do make it with temperature today. If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Love it in the water in me. I am so obsessed. I want to chop your own heart. I need it back and it's real. But now make us feel. Yeah, my love, one thing. Me make it bad man. Cause they want, I don't care what they say. Cause you matter. Now in my con, they carry for my head. Every night, now you are one, they carry to my bed. Oh, no, no, don't tell me no, no, no. You can be my partner, never riding solo, no. And we got no one lucky, no need to party, whoa.